Y tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Adrián Altman, que es el titular de la agencia de turismo Adrián de la Sierra, que hoy cumple 35 años con este laburo. Adrián, él está en Villa Carlos Paz y ahí trabaja, y ahí tiene la agencia de turismo. Adrián, gracias por atendernos, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? Al contrario, gracias a ustedes, gracias por el saludo. No todos los días uno cumple 35, y no digo los primeros 35, los únicos 35, no hay otros, creo, ¿no? No, ¿qué sabes? ¿Por qué no? No más razón. Adrián, queríamos conocer tu impresión sobre estas declaraciones de Macri, de que le parece que hay un exceso de feriados, que no, según él, no ha sido bueno para el país porque hay menos trabajo y que tampoco ha sido bueno para la actividad turística. ¿Qué opinas? No coincido, primero, desde el punto de vista humano. A mí me parece que en esta sociedad donde cada día nos exigimos más y tenemos que trabajar un poquito más, no acá, en cualquier país del mundo, que tengamos un poco más de recreo, que nos den 15 minutos más para compartir con amigos, con la familia, para dormir, para mirar desde la puerta de casa cómo pasan los autos, para mí es sano. Y cuando se trata de turismo, que es mi actividad, de la que vivo, la posibilidad que tenemos aquellos que podemos disfrutar uno o dos días saliendo, aunque sea a 100 kilómetros de casa, 300 kilómetros de casa, generamos bienestar para los que vivimos de esto y generamos, mucho más importante, felicidad en aquellas personas que tienen la suerte, la fortuna, que no son todos, de poder salir, tomarse un recreíto, irse hasta el jardín del 10 cuadras lejos y jugar con los niños. A mí, yo no coincido, incluso no coincido aunque no me toque, porque no todos los fines de semana son buenos para mi ciudad, no necesariamente porque haya un fin de semana largo todo el mundo masivamente viene y me da trabajo. Hay fines de semana que son más para la costa argentina, que es tan bonita y tan espectacular con sus playas, o por algún motivo en Entre Ríos, o estoy hablando, imaginando como epicentro Buenos Aires, a veces no me toca, o a veces le toca a un colega mío y yo estoy viendo pasar la gente, pero veo pasar gente feliz, veo pasar gente contenta, y cuando me toca, genero unos pesitos para la campera, para las zapatillas de los chicos, para yo también poder irme de vacaciones o disfrutar una comida con unos amigos. No coincido. No coincido en ese aspecto. ¿Qué impacto calculas vos que tuvo en estos años la promoción de los feriados y todo? ¿Qué impacto tuvo para la actividad turística? Hace 35 años que hago turismo y yo recuerdo que nosotros teníamos hace muchos años atrás dos grandes feriados. El fin de semana de Semana Santa y el fin de semana largo del 12 de octubre, que eran increíbles y espectaculares, al punto tal que se llenaba mucho antes de lo que uno podía esperar y mucha gente quedaba con ganas de venir y yo quedaba con ganas de vender, o sea que quedábamos todos mal, los que querían venir y pagar y los que queríamos cobrar y trabajar. Claro. Y ahora se multiplicaron por 8. ¿8? Sí, para mí hay 8 grandes fines de semana. Algunos que son un poco menos trascendentes porque a veces quedan pegaditos unos con otros y uno se trabaja más o sale más gente y en otro sale menos gente. Pero nos permite multiplicar en 4, antes eran 2, ahora son 8, las posibilidades. Primero, pienso en la gente y en mí cuando soy turista, en salir 4 veces más de lo que podía, a veces no puedo, incluso yo tengo una empresa, pero tengo los ingresos que tiene un empresario. Yo no me puedo ir 8 veces los fines de semana a pasear, pero tengo 8 opciones para ir. Claro. Entonces, no se llenan todos los pueblos todo el tiempo, lo que hace de que yo pueda elegir a dónde ir, pero sí hay 8 fines de semana con muchísimo movimiento en lugares turísticos como el nuestro. En nuestro pueblo, en mi Carlos Paz, una ciudad que vive solo del turismo, 350 hoteles tenemos acá. Imaginemos la cantidad de mucamas, cocineros, mozos, pintores, plomeros que trabajamos aquí, no solo los que tenemos una agencia de viajes. Cuando tenemos gente, bueno, el turismo es una industria que reparte el dinero, que no lo agarra un señor solo y se lo queda, que no está mal porque así es la vida, no sé, el productor de soja que toma un montón de dinero cuando le va bien y está muy bien que así sea, o el dueño de la fábrica de autos, que también toma un montón de dinero cuando hay mucha venta de autos. En el turismo entran 100 y hay 100 tipos que reciben un peso, porque claro, todos pasamos la plata a otro. Entonces, cada vez que hay un fin de semana largo, uno ve al otro fin de semana que salimos a comer afuera, las mucamas, los vecinos, que nos vemos en la estación de servicio, que cargamos combustible para salir a pasear con los hijos. O sea, repercute muchísimo los fines de semana largo en las ciudades turísticas, en una industria que reparte guita, en el buen sentido de la palabra, la reparte en muchas manos. Claro. Al repartirla en muchas manos, algunos más y otros menos, a veces me toca mucho a mí, a veces me toca poco, pero no importa, la cuestión es que nos toca a todos. Es como que llueve, se mojan todas las veredas, algunas sí, claro, se mojan más y otras se mojan menos. No, y pensaba todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque tenés los 350 hoteles, no sé la cantidad de restaurantes que habrá, las parrillas, los bares, los cafés, ¿no? Sí, además que este es un destino de turismo nacional, que es lo que más conozco, o sea, gente argentina que sale a pasear. Y el argentino es un tipo que le gusta, trae mil, gasta mil, le gusta disfrutarlo el dinero que tiene, que trae. Claro. Entonces, cuando uno habla de gastar dinero en vacaciones, uno no va solo a comer una vez y se gasta todo en una sola comida. Va a tomar helado en la esquina, le compra aritos a la esposa. Todos nos damos un montón de gustos. Saquémonos una foto de nosotros mismos de vacaciones, compramos remera que jamás usaremos, compramos huevadas que no le podemos regalar a nadie, que nos da vergüenza. Pero en ese momento generamos actividad económica, empleados que cobran, mucamas que salen, que tienen que salir a trabajar el doble de horas porque se ensucian el doble las habitaciones, claro, se rompe un aire acondicionado y ahí aparece el técnico de aire acondicionado contento que se va a ganar sus 500. Es impresionante el movimiento que genera el turismo. Adrián, ¿vos crees que todo este cambio con tantos feriados en el año fue transformando también la manera de manejar la gente su tiempo libre? Me refiero a que a lo mejor no se sale ya con salidas muy largas en un momento solo del año, sino que se hacen varias salidas cortas, como que cambió un poco la costumbre respecto al tiempo libre, ¿es así? Sí, en realidad yo puedo medir los últimos años. Uh-huh. En los últimos, yo nací en Capital Federal, pero me vine a vivir a Carlos Paz en el 99, hace 15 casi, uh-huh. perdón, 16. Y los primeros años fueron muy duros acá, porque primero que la gente no viajaba tanto, segundo que recuerdan el dólar uno por uno, entonces para mí, para los demás era más fácil ir a Miami que a Carlos Paz. Era complicado vender servicios turísticos en el interior argentino porque, bueno, no nos convenía. En realidad no somos malos cuando nos vamos a Miami a gastar nuestro dinero en vacaciones. Aprovechamos las circunstancias que alguien nos pone adelante y no es que yo soy malo porque me voy a Camboriú. Yo aprovecho que está más barato y me voy a Camboriú y no está mal. Claro, el que puede, ¿no? Porque cuando están en esas economías funcionando hay un montón que no pueden ir ni a comprar pan. Claro, no, exacto. Primero que un montón no pueden ir y los que podíamos ir nos íbamos lejos. De repente cambió la situación, ¿no? Yo creo que no hay que mirar, sacar tanta foto para atrás porque todos tenemos memoria. Uh-huh. Y la gente empezó a mirar para adentro y empezó a viajar para adentro porque no le quedaba otra, porque no le convenía salir al exterior, no importa el porqué. La cuestión es que ya de por sí hubo un cambio en la mente de los argentinos que queríamos viajar dentro del país y nos obligó a todos nosotros a mejorar los servicios, porque aquel que tenía la habitación con el baño privado tuvo que poner aire acondicionado, somier, pileta climatizada para poder competir con el vecino de enfrente, claro, generando trabajo, construcción, un movimiento sideral. Y es cierto que al haber tantos fines de semana largo, la gente divide un poco más sus salidas. Los que pueden, que ojalá fueran todos, no son todos, los que pueden dividen, y está aquel que tiene esa posibilidad económica, y gracias a Dios que existe ese, que se puede ir 30 días a algún lugar lejano y disfrutar de otros países, pero guarda dos o tres fines de semana para venir a Ushuaia, para venir a Carlos Paz, para venir a Villa General Belgrano. Uh-huh. Antes eso no sucedía, y si no tuvieran los fines de semana largos, no planificaría no pueden poder salir hacerlo esos 3 días. ¿No? Ahora, Adrián, se iría a Europa los 30 días y es lo único que haría. Claro. ¿Y vos crees que, al revés, te pregunto ahora, que si se eliminan muchos feriados y fines de semana largos, no va a tener impacto sobre la actividad turística? Y sí, que va a tener impacto. Y sí, es como si me dijeran que en el lago San Roque, Dios no lo permita, cae un virus y se infecta el lago y no va a venir nadie. Yo no le puedo echar la culpa a la gente porque no venga. No va a venir nadie porque me tiraron un virus y lamentablemente no tengo cómo atraerlos. Si yo no tengo tiempo libre para ir, si yo no tengo tiempo para ir el domingo a la cancha a ver a San Lorenzo, de paso pasó propaganda. Sí, dale. Si yo no puedo ir a ver a San Lorenzo el domingo porque trabajo, y no puedo ir a ver a San Lorenzo, quiero, pero no puedo. Ahora, si yo tengo el domingo libre y está San Lorenzo en Córdoba, y voy, hago un esfuerzo y lo veo. Si tenemos menos fines de semana largo, va a haber menos gente viajando. Mm. Es natural. Adrián, ¿sigue creciendo Carlos Paz, digamos, estos 350 hoteles? ¿Hace 2 años eran 350 o se han sumado? No, crece mucho y se diversificó. Carlos Paz comienza como un destino turístico de entre nosotros, no se lo digas a nadie vos, ¿no? Ajá. Entre nosotros, de una calidad baja en cuanto a la hotelería, porque no había un público exigente que nos pedía hoteles de calidad. A medida que fueron pasando estos años, la vara del pedido del turista, ahora el turista no te pide un hotel céntrico con baño privado, ahora te pregunta si tiene aire acondicionado, si tiene pileta climatizada, si tiene spa, te exige, te pide, cambió la estructura de Carlos Paz, porque quisimos y porque no nos quedó otra, no importa, claro. porque realmente estaba la voluntad y porque estaba el dinero para hacerlo, porque si a mí me va bien una temporada y gané lo suficiente y me sobró plata y veo que el de enfrente se está mejorando, yo también tengo que mejorar, si no pierdo competitividad con mi vecino, y si uno lo mira como producto, enriquecimos el producto con más diversidad hotelera, ahora hay cabañas, hoteles con vista a la sierra, con vista al lago, hay más restaurantes, hay más confiterías, se está haciendo un shopping, hay dos casinos. En este momento, Carlos Paz, gracias uh-huh. a otro milagro que es el teatro, o sea, la cartelera teatral de verano, que es impresionante en Carlos Paz, claro. pasamos de tener 12 obras de teatro y en 12 años tenemos 51 obras de teatro. 51. Y todos sí, los mobileros de Jorge Rial, además. Vienen todas las paradas, tenemos, sí, vienen todos los muchachos. Genera una publicidad, además claro. de generar un entretenimiento para los turistas y para nosotros que también vamos, uh-huh. genera una publicidad masiva porque el artista necesita promocionar su espectáculo. Lógico. Y bueno, hablan de Carlos Paz y Carlos Paz tiene más prestigio que antigüedad, es una cosa rara y nosotros vivimos ese milagro y es un milagro que tiene la particularidad de desparramar el ingreso. A mí me va bien, sí, pero le va bien a todos los que trabajan conmigo, le va bien a la chica que trabaja en el hotel, al que vende excursiones, le va bien al que vende alfajores. El turismo tiene eso, que reparte mucho. El beneficio le viene a muchos. Claro, de eso se trata. Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo fuerte. Igualmente, gracias. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Hablábamos con Adrián Altman, titular de la Agencia de Turismo Adrián de la Sierra, sobre esta idea de Macri de que hay demasiados feriados. Para Macri hay demasiado de todo, parece. Sí. Todo lo quiere cortar. Ya venimos. Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.